¿Cómo es el primero? ¿Crees que el marcador refleja cómo se desarrolló el partido? Yo creo que sí, yo creo que fue por momentos. Nosotros manejamos el balón, conseguimos el gol, teníamos el dominio del balón, y luego nos empezamos a apretar un poco más. Nosotros modificamos la formación y volvimos a controlar el partido. Terminamos el partido ahí el primer tiempo sin problema, y el segundo tiempo creo que fuimos mejores. Nos fuimos arriba y después nos tiramos un poco atrás a contragolpearnos y nos funcionó. Juárez tuvo dos claras de gol y nosotros tuvimos otras dos, tres también de gol, y nosotros concretamos ellos, ¿no? Y eso, así de goles. Eso. La temporada va iniciando, sin embargo, los juegos de visita se le están dando a Rayos. Generalmente en nuestra casa se nos encierra.